Bueno, vamos al centro, al sur del Valle de Punilla, referido a un día internacional como hoy, que es el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy bien. En La Falda hoy va a haber una jornada de integración social y discapacidad, que es la novedad que se hace. Trabajar juntos es crecer. Una iniciativa que es llevada a cabo por el Centro del Día para Jóvenes con Capacidades Diferentes. Y hay todo un itinerario, un programa de actividades. Acaba de arrancar el encuentro de delegaciones y en este momento se está el desfile de delegaciones, instituciones y murgas, concentración en Plaza San Martín, parte por Mariano Moreno y se dirigirá por Avenida Edén hasta el escenario en Diagonal San Martín. Eso es lo que nos están reportando ahora en vivo a través del celular. Que nos están contando que hay una super murgueada por la Edén en este momento en La Falda, ahora. Exactamente. Sucediendo ahora. En estos momentos. A las 11:20 horas va a cerrar el encuentro con la participación del Instituto Privado Madre Argentina en el escenario de Diagonal San Martín. A las 12:15 se habrá una desconcentración de las instituciones educativas para dar el cierre de la actividad a las 12 del mediodía. Así que desde en estos momentos hasta las 12, toda batucada, movidas ahí en pleno centro. Ojo, si estás con el auto, sabés claro. Que está esta actividad, es importante que lo sepas, que no es tapanda puteando, no es un reclamo, no es nada, es un día de fiesta. No. Recordamos, ¿te acordás que el año pasado cayó justo la fiesta de la Panamericana en el día en el que estábamos festejando la discapacidad? Y también hay algo más, el de las víctimas por los agrotóxicos. Ahí está. Exactamente. Cansaba justo la fecha con el festejo. Así claro. Que bueno, ahora, mirá. Claro. Entonces, bueno, a no quejarse porque es la celebración por el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y les mandamos un abrazote a los luciérnagas que también nos acompañaron el sábado en el festejo y que son parte de esta casa y de nuestra vida radiofónica y de la cooperativa Yamcay y que van pechando la vida. Y lo discapacitado, no sé, es un... Una palabra extemporánea para las luciérnagas que están en todos lados haciendo de todo, son unos campeones mundiales y el otro día se aguantaron hasta tarde para charlar con nosotros ahí en la radio abierta. Uh-huh. Pero hay más actividades por todos lados con el Día de la Discapacidad. Bueno, ya pasó esta actividad, pero es como vamos a tener en cuenta porque también se mezcla la cuestión política, una actividad muy interesante que se hizo en Villa Carlos Paz, que tiene que ver ¿cómo le pusieron? Silla de ruedas o algo así. Esto fue el fin de semana pasado en Villa Carlos Paz. La iniciativa fue que gente, vecinos, gente presente, incluso políticos de todos los colores, se sentaran en una silla de ruedas y recorrieran Villa Carlos Paz. Ajá. Y la intención era eso, ver las dificultades que uno tiene estando en silla de ruedas para recorrer esa ciudad turística. Reconocimiento, ¿no? Como de hacerlo de otra manera, recorrer la ciudad de otra manera. Sí, recorrerlo de otra manera y también descubrir algunas cosas, cosas que parece que dificultades para trasladarse en una ciudad bastante que pretende ser llamativa, que atraiga turistas, como es Villa Carlos Paz. Una de las que ha estado participando en la jornada es Florencia Santillán, que, bueno, además de ser el del colectivo Ni Una Menos de Villa Carlos Paz, sí. Es también, forma parte de, es una activista que tiene que ver con la lucha por los derechos de las personas con discapacidad motriz, y nos mandó un reporte, un balance de lo que ha sido esta actividad el fin de semana pasado, que, reitero, los que participaron de sentarse en esa silla de ruedas eran también políticos de distintos colores, y nos señala también ella que, o sea, participaron de todos los bloques, ¿no? Sí. Pero lo que no participó fue el municipio. No. Ninguno del municipio de Villa Carlos Paz participó de esta actividad, ni de la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz. Pero sí los que eran del color político. De todos municipio. Los colores, incluso legisladores y legisladoras. Pero participaron. ¿No estuvo el intendente ese día? Ningún funcionario municipal. Por lo que nos señala, ninguno de lo que es la gestión oficialista municipal de Carlos Paz participó de esta iniciativa, ni tampoco de la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz. Así que, bueno, eso es lo que nos están reportando. Nos reporta Florencia Santillán un balance de lo que ha sido esta actividad, creo que se llama Silla de Ruedazo, que se hizo en Carlos Paz. Silla de Ruedazo que se realizó ayer en Carlos Paz estuvo enmarcado en lo que es el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es mañana lunes 3 de diciembre. En ese marco pensamos entre varios sectores que está formado por UPIS, que es una ONG de acá de Carlos Paz, Derechos sobre Rueda, que es una fundación de Córdoba, y un grupo de activistas independientes dentro del cual me incluyo yo. pensamos nada, va a ser una actividad que pueda no solamente visibilizar o sensibilizar, si cabe el término, sobre una de las principales problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad todos los días, no solamente en Carlos Paz, sino que en la provincia, en el país, en el mundo, que son las barreras arquitectónicas. En ese sentido, creímos que invitar de alguna forma a quienes tienen que trabajar todos los días por eliminar esas barreras arquitectónicas, como lo son el intendente y sus funcionarios, los concejales de Carlos Paz, y digamos, todos los actores que significan a la construcción de esta ciudad, invitarlos a dar un paseo. Era una buena iniciativa, pero no era un paseo tradicional, sino que los estábamos invitando a que se sienten en una silla de ruedas, que agarren un bastón, una muleta o un cochecito de bebés y transiten la ciudad. Así fue que, bueno, lanzamos este silla ruedazo. Contamos con la presencia de tres diputados provinciales, tres legisladores que viven en la ciudad, entre ellos Mariana Caserio, que bueno, ya ha dicho abiertamente que será candidata a intendenta para la ciudad de Carlos Paz. Se hicieron presentes Natalia Lencio, Omar Ruiz, Oscar Sequeira, que son concejales de la oposición de acá de Carlos Paz, Rodrigo Sarna, que es el presidente de la Cámara de Hoteleros, y otros activistas, digamos, y otros actores de la sociedad y de la política de Carlos Paz. Lamentamos la ausencia del resto de los concejales, que son muchos, entre ellos Alejandra Roldán, que es la presidenta del consejo. Obviamente es que el intendente Esteban Avilés no fue, ni tampoco ninguno de sus funcionarios. Creemos que la actividad estuvo buena, contó con un número bastante importante de participantes. Bueno, hay fotos en las redes y videos en las redes que dan cuenta de eso. Esperamos que el vivenciarlo no solamente quede ahí, sino que se avance de manera cierta en la eliminación de las barreras arquitectónicas. Uno de los recorridos era desde la Defensoría del Pueblo hasta la esquina más céntrica de Carlos Paz, que es Avenida San Martín, 9 de Julio, y se demoró casi 20 minutos en que todas pudiesen hacer esa, no llega a ser una cuadra, digamos, de la Defensoría del Pueblo a la esquina, no hay ni una cuadra, y se demoró más de 20 minutos. Así que imagínense lo que se demoró en el resto de los trayectos. No solamente que el estado de las veredas es deplorable, sino que se pasó, por ejemplo, por la terminal donde funciona el Consejo de Representantes, que no es accesible porque su única entrada es por escaleras. También, bueno, se pudieron visibilizar algunas de las barreras arquitectónicas más grandes que tiene la terminal, con mucha presencia de escaleras, escalones, etcétera. Se remarcó la falta de hoteles adaptados, con ascensor y habitaciones adaptadas, en una ciudad que se dice ser uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia e incluso del país. Y después se remarcó nada cómo las personas que transitamos Carlos Paz con movilidad reducida, como puede ser una silla de ruedas o como puede ser un bastón, ponemos muchas veces en riesgo nuestra integridad física porque el estado deplorable de las veredas o la falta de rampa en las veredas hacen que tengamos que ir por la calle. Así que sin duda durante el verano se va a hacer otra de estas actividades. Pero creemos que el balance es súper positivo. Contamos con una difusión previa muy importante, la participación de la Fundación Derechos sobre Ruedas, que de Córdoba también le da otro peso a la actividad, así que en balance estamos muy contentos. Saludamos a Flor Santillán, activista de Carlos Paz por las personas con discapacidades motrices, que nos ha mandado este reporte balance de lo que ha sido, me cuesta pronunciar, silla de ruedazo que se hizo el fin de semana pasado, y aparte nos dando estos datitos, este crisol de análisis políticos sobre la participación de distintas figuras de partidos políticos, incluyendo legisladores y legisladoras, pero bueno, con la particularidad que, y en ese crisol, gente que se estaría lanzándose a las candidaturas provincial o municipal, pero también destacando eso, ¿no? Que no hubo, al parecer, ningún funcionario municipal de la gestión de Esteban Bevilés con esta actividad, ni tampoco de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Escuche. Ya tenemos una corresponsal en el lugar, en la avenida Edén, donde está la murgueada. Escucha. Hoy es el día de la de los derechos, de la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad. Ahí va, y son todas escuelas de La Falda. Son delegaciones de escuelas de La Falda, de las escuelas especiales, de los institutos. Hay murgas de los barrios. Y bueno, en realidad es un acompañamiento y a la vez un festejo por estos derechos, ¿no? Ahí va, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. Gracias. Impresionante la Viole reportando desde el centro de La Falda, donde ahora hay fiesta.